Pollerita cortita dejó a la vista los flecos de la empanada sin depilar. Dice que no escucha cumbia, que no le gusta, que somos todos villeros y nada más. Cuando pasa por la esquina tirando pluma, el grito de la vagancia se hace escuchar. Para arriba, dale para abajo, baila mi negra, mueve ese tatu, dale para arriba.